Siempre que se habla de drogas, automáticamente asociamos ese término con la marihuana, la cocaína, el opio y otras similares, cuyo consumo masivo por parte de la población mundial se ha convertido en un verdadero azote para la salud pública de muchos países del orbe. En Cuba, las más extendidas son las llamadas drogas blandas, legalmente consumidas por la inmensa mayoría de la población, sin distinción de sexo o edad. Nos referimos específicamente a las bebidas alcohólicas, el tabaco, algunos medicamentos supuestamente controlados e incluso hasta el café, cuyo consumo en exceso crea dependencia obsesiva compulsiva del individuo a mediano o largo plazo, dejando secuelas de por vida que en nada o muy poco se diferencian de las que producen las drogas prohibidas. Sin embargo, en comparación con otras naciones, el uso de sustancias alucinógenas en Cuba no constituye un grave problema, pues aquí se trabaja con tolerancia cero ante ese flagelo universal. Al contrario de las acusaciones calumniosas del enemigo, para enfrentar esa pandemia, Cuba mantiene un riguroso control en los aeropuertos internacionales por parte de la Aduana General de la República. Se crearon los destacamentos Mirando al Mar para detectar y denunciar oportunamente cualquier recalo en nuestras costas. Y las tropas guardafronteras mantienen un permanente enfrentamiento al tráfico internacional de narcóticos en nuestras aguas jurisdiccionales provenientes de algunos países de Latinoamérica como Colombia, su principal productor, con destino a su mercado favorito, los Estados Unidos, primer consumidor de estupefacientes en el mundo. Es un verdadero crimen ver cómo seres humanos, mayores y jóvenes de ambos sexos, se degradan física y moralmente por el consumo descontrolado de esas sustancias, supuestamente inofensivas, hasta terminar sus vidas convertidos en verdaderos despojos humanos. De ahí que el trabajo preventivo debe enfocarse fundamentalmente en campañas masivas para desestimular, en la medida de lo posible, el consumo descontrolado y permanente de las drogas blandas, pues son un enemigo solapado y silencioso que, con visos de legalidad, están afectando taimadamente la salud física y mental de una gran mayoría de nuestro pueblo, en particular de los jóvenes. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.